Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, 30 años. Univalle Estéreo te invita a que escuches lo mejor de la música rock todos los domingos de 9 a 10 de la noche en el programa Maestros del Rock. Te esperamos aquí en tus coordenadas musicales 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Dirige y presenta Gilbert Trejo Rayo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros del Rock. Qué placer estar con ustedes, como siempre, todos los domingos de 9 a 10 de la noche, con mi amigo Fernando Patiño en la producción sonora y quienes habla Gilbert Trejo Rayo en la presentación y dirección. Vamos a dedicar el programa esta noche al álbum Mixes of a Lost World, el tercer álbum de remezclas de la banda de rock inglesa The Cure, que fue lanzado el pasado mes, exactamente el 13 de junio de 2025. Por los sellos Fiction y Polydor. En este álbum se destacan 24 remezclas de canciones del álbum de la banda del año 2024, donde hemos dedicado, por supuesto, especiales llamados Songs of a Lost World. Entonces vamos a empezar esta noche con el tema Alone, Fortet Remix. Esto es Maestros del Rock. Los orígenes de este trabajo, Mixes of a Lost World, provienen de una colección de remixes no solicitados de el álbum Sons of a Lost World, que le fueron enviados al líder de la banda, Robert Smith, el cual se puso a pensar y le dio curiosidad de cómo sonaría este álbum si fuera enteramente reinterpretado por otros músicos. En diciembre, Robert Smith confirmó el llamado Companion Release, que iba a ser lanzado y que, como acabamos de decir, finalmente apareció el pasado 13 de junio. Añadió también que hay un tercero que es completamente diferente. Es un tipo de random stuff, de material aleatorio. Una material de esos que se hacen a altas horas de la noche. Esperemos a ver. Entonces vamos a continuar disfrutando. Ustedes juzgarán. Ha habido críticas mezcladas con respecto a cómo han sido estos remixes. Algunos muy buenos, otros ustedes juzgarán. Y bueno, vamos a ver. A Fragile Thing, Twilight Sad Remix. Y después de esto escucharemos a Nothing Is Forever, Trante Mula Rework. Promise me forever, and you say it won't be long. Forever, you say it won't be wrong.

lie down close beside me in the silence of a heartbeat. It's a perfect day for letting go, for setting fire to bridges, boats and other dreary worlds, you know. And let's get happy. It's a perfect day for making out, to wake up with a smile without a doubt. Continuamos nuestro viaje musical desde el campus de Univalle de Maestros del Rock. El 21 de abril de este año, la banda The Cures anunció un remix álbum en el cual habían tratamientos del álbum anterior por varios artistas, incluyendo Fortet, Paul Oakenfold, que vimos como telonero en Madonna en Medellín, y Orbital. Esta es la tercera colección de remezclas de canciones de The Cure después del álbum Mix Up de 1990 y Turn Down del año 2018. Bien, vamos con el tema I Can't Never Say Goodbye, Mental Overdrive Remix. I can never say goodbye. Con respecto al último álbum de The Cure, Mixes of a Lost World, de este se han lanzado 5 singles. Alone, Forte Remix, que escuchamos, con el cual empezamos el programa, fue lanzado el 21 de abril. I Can Never Say Goodbye, Paul Oakenfold Cinematic Remix, también el mismo 21 de abril. Posteriormente, el 2 de mayo, fue lanzado World Song, Chino Moreno Remix, el cual fue continuado con End Zone, lanzado el 16 de mayo. End Zone es Orbital Remix. Y A Fragile Thing fue el último single. A Fragile Thing es la Mark Sonder Forever Heartbroken Remix. Bien, vamos con dos temas de este álbum. Me refiero a War Zone, Chino Moreno Remix, del cual hablamos, que fue lanzado como single. Drone, No Drone, Daniel Avery Remix. We'll be right back. Songs of a Lost World es el 14th álbum en el estudio de la banda de rock inglesa The Cure y fue lanzado en el año pasado, el 1 de noviembre, en Fiction Records y otros sellos. Este álbum fue retroalimentado con un álbum en vivo llamado Songs of a Live World Troxy London 2024, grabado en como un lanzamiento para promocionar, como decíamos, este álbum, el Troxy, en East London, y fue lanzado el 13 de diciembre del año 2024, y este año acaba de salir, pues, este álbum, como decíamos, de remezclas, llamado Mixes of a Lost World, con remezclas de canciones del álbum, y fue lanzado, como decíamos, el pasado 13 de junio. Bien, vamos a escuchar la canción End Song, Gregor Treacher Remix. Hopes and dreams I had, and all I had to do. I'm wondering what became of that boy and the world he called his own. I'm outside in the dark, wondering how I got so old. It's all gone. It's all gone. Nothing left of all I loved. It all feels wrong. It's all gone. It's all gone. It's all gone. No hopes, no dreams, no woe. No, I don't belong. No, I don't belong here anymore. It's hard. continuamos, maestro de rock. Viene la cronología de la discografía de The Cure. La banda lanzó el álbum Turn Down en el año 2018, Sons of a Lost World en el 2024 y este álbum Mixes of a Lost World en el año 2025. Bien, vamos a escuchar un tema de este álbum llamado I Can Never Say Goodbye, Paul Oakenfold Cinematic Remix. Este álbum de The Cure hay uno en una versión de 3 CDs de este álbum Mixes of a Lost World, en el cual se destacan 3 versiones de cada una de las canciones originales en una forma remezclada, por supuesto. Todas las ediciones de este álbum de remezclas cuentan con unas carátulas con elaboradas por el viejo colaborador Andy Bella de la banda. El 29 de junio del 2025, una remezcla adicional de A Fragile Thing fue grabada por el productor Mark Saunders y lanzada digitalmente con el nombre A Fragile Thing Mark Saunders Heartbroken Remix. Bien, vamos a terminar el programa esta noche con la canción War Song Daybreakers Remix. Ok, espero que hayan disfrutado este programa como siempre, tanto como nosotros. Fue un placer acompañarlos aquí en Maestro del Rock, Fernando Patiño, en la producción sonora, y quien les habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on, good night. Esto sucede todos los días en nuestra ciudad. Es hora de hacer el cambio. Seamos más tolerantes. El diálogo nos lleva a una buena convivencia. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. Los viernes de agosto, Café Rock te presenta las 30 mejores de la década. Las 30 mejores de la década en los 30 años de Univalle Estéreo. 30 canciones que revolucionaron la música en su tiempo. Las 30 mejores de la década, este viernes con las 30 mejores de los 80. Las 30 mejores de la década por Café Rock. Más música, más clásicos y Univalle Estéreo. 30 años. Escuchas desde Cali, Colombia. Univalle Estéreo. HJC37. 105.3 FM. Emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo. 30 años. Hi, this is Thomas Wikström and you're listening to Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero. Cultura rock metal. Univalle Estéreo, como tú la querías. Cuerdas de Acero. Claim his crown, no doubt. He raised his standard at Cuerdas de Acero. Hemos iniciado los 120 minutos más metálicos de nuestra programación musical cultural con los alemanes de Grave Digger, protagonistas este fin de semana en Wacken 2025. Dos de sus himnos más representativos fueron Rebellion y Twilight of the Gods. Participaron más de 30 bandas, donde también se lucieron los noruegos de Dimmu Borgir. Suban el volumen, inicia Cuerdas de Acero, 33 años sonando en tu cabeza. The core. Un show absolutamente demoledor el que presentó el culto negro melódico de Dimmu Borgir, la legendaria banda noruega de black metal sinfónico que regresó a Bakken Open Air luego de 7 años de silencio, de no participación, donde además interpretaron, entre otras, la genial Gateways. Así iniciamos Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Cuerdas de Acero. Hey, hola metalmaníacos, soy Freddy López con Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo Cali, 33 años sonando en tu cabeza, como siempre, con parte de lo mejor del heavy rock metal de todos los tiempos, hoy con lo nuevo de Primal Fear, Sweet Savage, Amon Amarth y Halloween, entre muchos otros, además de noticias y mucho más. Me acompaña en la coproducción e investigación la doctora Alexa Toro. Metálicos saludos para toda nuestra audiencia en Colombia y el planeta entero. Muchas gracias por su sintonía. La invitación para que nos sigan en redes sociales, nos encuentran como @cuerdasdeaceroradio. Hola, soy Rosalía Sairem, vocalista de Terion, y desde España les quiero enviar un saludo a todos los chicos de Cuerdas de Acero Radio en Colombia. Y stay heavy. Muy bien, y los metaleros de culto de la ciudad de Nueva York, hablo de la gente de Tower, han presentado pues un nuevo trabajo, Let There Be Dark, ese es el título, ese es el nombre de esta nueva producción. Esto fue el pasado 11 de abril. La producción la presentaron en diferentes formatos, entre ellos CD, vinilo, LP y por supuesto también en descarga digital. Son varias las canciones que se destacan de este Let There Be Dark, muy influenciado por el actual estado de incertidumbre que vive el planeta entero, y bueno, se nota desde su primer sencillo, la canción Under the Chapel, una canción de cuna inquietante que cae en un paisaje onírico a nivel de pesadilla. Pero antes vamos a escuchar la genial Holy Water, una canción con riffs pegadizos y un solo de guitarra brillante. Música nueva, banda que recomendamos ampliamente, de lo mejor de este 2025. La gente de Tower, de la ciudad de Nueva York, música nueva. Odenim de tua gloria revelante. We'll be right back. Cero. Metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y faltan muy pocos días para el regreso de Testament a Bogotá. Será este viernes 8 de agosto en el Auditorio CUM, donde podremos regresar a la serenidad. Los franciscanos de Testament regresan esta semana a Bogotá, a nuestra Colombia. Será su primera presentación como cabeza de cartel de sus propios shows en más de 8 años. Recuerdo que la última vez que los vimos fue en Manizales, haciendo parte pues del cartel del Grita Rock. También sabemos que el nuevo trabajo del grupo ya se terminó de grabar y masterizar. Actualmente han comentado que están ultimando detalles de lo que será la portada del álbum. Este trabajo, este nuevo álbum, se estará lanzando para próximas semanas, así que estaremos muy, muy atentos. Terminábamos de escuchar la canción Night of the Witch de la Titans of Creation de 2020. Y antes teníamos uno de sus grandes, grandes clásicos, Return to Serenity. Avanza la noche con Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Bajo la luz de la luna suenan las Cuerdas de Acero. De acero. Y hace pocos días los Teutones de Primal Fear presentaban su tercer sencillo, Tears of Fire, de lo que será su nueva también entrega, nuevo álbum, Domination, que tiene por fecha de salida el próximo 5 de septiembre. El álbum fue producido, recordemos, por Matt Sinner y coproducido por Ralph Shippers y el señor Magnus Carlson, la mayoría de ellos integrantes de la banda. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. hace pocos días, exactamente hace 8 días, se acaban de cumplir los 41 años del lanzamiento del genial, del fabuloso Ride the Lightning, segundo álbum de la todopoderosa Metallica, y con el que se establecieron, ¿no?, como referentes en el panorama del metal a nivel mundial. Recordemos, el álbum se publicó un 27 de julio de 1984 y se convirtió en un clásico instantáneo de la banda. Fue un éxito comercial, igualmente fue un éxito con la crítica especializada. Canciones como For Whom the Bell Tolls, Fade to Black y la canción que da título al álbum, Ride the Lightning, son considerados himnos del género. Además de su impacto musical, recordemos, el álbum también es conocido, ¿no?, por su icónica portada, protagonista de miles y miles y miles de camisetas y pósters, y que representa una silla eléctrica bajo un cielo tormentoso. Este Ride the Lightning ha vendido más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos. Muchas publicaciones de rock y metal han clasificado el álbum como uno de los mejores álbumes en sus listas, argumentando además que tuvo un impacto duradero en el género, algo que es totalmente cierto. Lo acabamos de comprobar además con la genial y poderosa Creeping Death. De otra parte, y con la actualidad de la banda, se ha conocido que Metallica podrían estar anunciando una residencia en la esfera de Las Vegas para el 2026. Recordemos que se inauguró prácticamente con la gente de YouTube hace unos meses atrás. Esto es Cuerdas de Acero. 33 años en tu radio, 33 años en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero. Tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de Acero. Y en los días posteriores a su partida, Ozzy Osbourne ha demostrado que su legado sigue más vivo que nunca, regresando en la lista del Billboard Hot 100. La canción Crazy Train hace su primera aparición desde su fecha de lanzamiento en el Billboard Hot 100, en el lugar número 46. La canción, mucha atención, acumuló 9.2 millones de streams en Estados Unidos, 2.4 millones de impresiones en radio y 11.000 descargas vendidas en la semana que finalizó el pasado 24 de julio. Otra canción que también ingresó al Hot 100 Billboard fue la canción Mama Coming Home. Esta sí regresó, o sea, hubo un reingreso al Billboard Hot 100 después de 33 años de su lanzamiento. Logró la posición número 49. La canción registró 8.7 millones de streams, 2.1 millones de impresiones en radio, o sea, de impactos o de salidas, y 15.000 descargas pagas. El legado de Ozzy, ahora más fuerte que nunca. We'll be right back.